años correr, aún recuerdo tu mueca triste, chocando contra la pared. Y así yo me quedé, chocado frente a la pared, mientras seguías caminando y yo de acá mirándote. O así, así, así, olvidé que tenía una vida que vivir. Me resigno a esperar lo que nunca iba a llegar. Fue recogiendo a pedazos y empezando a caminar. Eso ya se brillar, porque mi cielo no lo harás. Hoy son las lágrimas que quizás mañana puedan secar. No sé, no sé, no sé. Duele tenerte cerca y tan lejos a la vez. No sé, no sé, no sé, no sé. Duele tenerte cerca y tan lejos a la vez. Seguías caminando y yo de acá mirándote. No sé, así, así, olvidé que tenía una vida que vivir. Así, así, así, así, olvidé que tenía una vida que vivir. Me resigno a esperar lo que nunca iba a llegar. Fui recogiéndome a pedazos y empezando a caminar. El sueño se brillará, porque mi cielo no lo hará. Hoy son las lágrimas que quiso su mañana.